explicación. ¿Y por qué no un sí? Una gota de licor en tu ombligo al momento de partir. Dame un sabor, te lo pido, que no me sepa a ti. Dame un beso que despierte mis ganas de amar, o un cachetazo que me haga reaccionar. Cada paso que trato de dar.